¡Uy, qué aburrimiento! Por Dios, ¿qué puedo hacer? Está lloviendo, la tele está que no anda. ¿Estás aburrido? Apaga la tele y prende la radio. Sintoniza la 98.50. Que ya arranca un viernes en la charlatana. Todos los viernes de 16:30 a 17:30 por FM Radio La Charlatana 98.50. Y bueno, ¿cómo le va, gente? Estamos en otro día, viernes, un día de lluvia. Estamos en otro programa una vez más. Hoy es el día 14 de agosto del 2015. Un viernes en La Charlatana estoy con mi compañera Florencia. Buenas tardes, Florencia. Hola, buenas tardes. Espero que le estén pasando bien. Seguro que se estarán preguntando por qué. Seguro que se estarán preguntando por qué no están los encendidos. Miren, le vamos a explicar. Bueno, hoy, ¿le explicas vos o le explico yo? Explicaré vos. Bueno, lo que pasó es que hoy en la escuela tuvieron una charla entre Celeste y Jeremías, que son dos integrantes del grupo Los Encendidos, y tuvieron una charla como Jeremías le dijo si van a seguir con el mismo, con el Los Encendidos. Sí. Y, ¿cómo te podría decir? Y Celeste no sabía qué responderle, así que Jeremías le dijo, bueno, pero hay otros programas que también quieren tener el programa, pero como, o si no, hay otros chicos que también quieren tener un programa, pero como están ellos y no saben qué hacer con el programa o no se organizan bien, dijo que tengamos el programa nosotros, porque nosotros en realidad estamos haciendo una sincronización con esos programas, estamos un viernes nosotros, un viernes ellos, un viernes nosotros y un viernes ellos. Y bueno, sí. Bueno, sí, sí. Bien. Bueno, si se quieren comunicar, lo pueden, disculpen, gente, es que te escuché un cosito acá. Si se quieren comunicar, lo pueden hacer a través del 15508-3535 o a través del teléfono fijo 461-2733. O la vía de comunicación Facebook, que estamos aquí conectados ahora. Y bueno, hoy les contamos que tenemos una gran noticia, porque hoy vamos a tener una entrevista con un integrante de la banda de Berizzo, Los Limones High Definition. No sé si me salió bien la palabra, pero bueno. Se llama, bueno, no sé el nombre. Se llama Matías. Bueno, bien. Y también la consigna del día, ¿cuál era, Flor? Flor, ¿me estás escuchando? La consigna del día, ¿cuál era? ¿Qué? Es la no me sale. ¿Qué es la solidaridad? Bueno, también los pueden responder a través de esos contactos que hemos pasado recién o por vía Facebook. Bueno, vamos a seguir escuchando el tema de quién es Julia. Y en la un ratito vamos con un poco de más noticias y claro, como este día lluvioso, el clima. Y una recetita, qué rico. Que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelo si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. bueno, ¿cómo les va, gente? Bueno, ahí sí, ¿cómo les va? Estamos en otro día más lluvioso que nunca, ¿no? Como que para, llueve, para, llueve. Es un poco loco el día de hoy. Bueno, pero tampoco decís que llueve tanto, porque está lloviendo así, apenas caen gotitas de humedad, así. Una, ¿cómo te podría decir? Un líquido gaseoso, ponele. Bien, y Flor, ¿qué te parece si vamos con el clima para ver cómo va cambiando el clima? Sí, dale. Bueno. La máxima de hoy va a ser de 12 grados y la mínima de 9. Sensación térmica, todavía no estamos disponibles con la sensación térmica. La humedad 87%, la visibilidad 10 kilómetros por hora y el viento a 5 kilómetros por hora. Y la dirección que de donde viene el viento es del sudeste. Y bien, hoy está frío, nublado, con bajas probabilidades de lluvia. Con bajas probabilidades de lluvia, pero que estamos viendo hoy, ¿no? Y viento suave del sur. Vamos con mañana, máxima 17 y mínima 17. Frío, va a ser un poquito de frío, así que les recomiendo que salgan con su poncho, con su ponchito, una bufanda. Y para... Con el gorrito, con el paraguas, con la campera de lluvia. No, ¿por qué con la campera de lluvia? ¿Sí? Bueno, que con una campera que las abrigue. Bueno, pero capas, van a... Ustedes fíjense si llevan una campera de lluvia, porque va a estar algo nublado nomás. ¿Qué te parece si vamos con el domingo? Máxima 16 y mínima de cuánto, Flor. Mínima 7. Bien, y va a estar frío, a fresco, parcialmente nublado, viento débil del este. Así que vamos a estar un poco débil del este. Bien, y Flor, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué anduviste haciendo? ¿Qué anduviste haciendo en estos días? ¿Fuiste al colegio? ¿No fuiste al colegio? Hoy es el día que fui al colegio, porque el viernes pasado fui al colegio y este viernes volví a ir. Una semana hace que no voy al colegio y hoy fui. Y me dieron el regalo del día del niño. Uy, sos un niño. Y bueno, porque este es mi último año y estoy listo. Ya está. Bueno, Flor, ¿qué te parece si repetimos la consigna del día? Ahí va para... Sí, dale. Bueno, ¿qué es la solidaridad? Solidaridad. Bueno, disculpen, gente, es que no me sale tan bien el programa. Juli, ¿qué te parece? Vamos con una canción y ya volvemos con más. Transmisor, los libros, la compu, wifi, películas, un dispenser, micrófonos, sillas, peluches, el cajón de los cables, esto para hablar, gente charlando. Hey vos, ¿cómo llegas a la radio charlatana? Mira, si alguien vive por allá tiene que venir. Tres pasos por acá, hasta allá, de acá para allá. Y seguís derecho, si no de allá. Venís caminando y seguís derecho por allá. Puedes tomar el 214, 202, el J, y el 214 cualquiera. Calle Nueva York, entre 2, 170 y 171, al lado del pasaje Whitney. Aguante la ni. Y bueno, volvimos al aire recién. estamos escuchando una canción de Ciro y los Persas, que recién tuvimos un llamadito de un señor y una señora que acaban de pedir este tema de Ciro y los Persas. Antes de que sigas, Agustín, quiero agradecerles a los que nos están llamando, porque nos están haciendo el aguante, y muchas gracias por hacerlo, ¿sabes? Gracias. Bueno, ¿cómo se llamaba el señor? Leo. Bueno, Leo, Teo, algo con... Bueno, no escuchamos bien el teléfono, ¿sabes? Es que a la vez teníamos que atender el teléfono y estábamos al aire. Disculpen si no sabemos bien el nombre, pero vamos a escuchar este tema de Ciro y los Persas. Tristes versos que oigo en mí. Bueno, gente, volvemos al aire otra vez en el FM Radio La Charlatana. Vamos con un toque de noticias. Los bomberos de Berisso siempre solidarios. A partir de este jueves, y teniendo en cuenta la grave situación de inundaciones, la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Berisso se solicita a la solidaridad de la comunidad en general. Se estarán recibiendo donaciones de elementos no perecederos, elementos de higiene personal, elementos de higiene femenina, frazadas, sábanas, colchones, artículos de limpieza, pañales, agua potable y ropa en general. Dichos elementos serán llevados directamente a los cuerpos de bomberos voluntarios de Berisso de las ciudades afectadas, son las cuales que se estableció en la comunicación de acuerdo al protocolo de ayuda mutua, disculpen, entre cuerpos de bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires. Los centros de recepción serán en cualquier de las tres dependencias. A ver, ahí les pasamos. En Central 164 entre 7 y 8 pasamos las vías de comunicaciones, teléfono 464-1372, 464-0152. Vamos con el destacamento número 1, El Carmen, 36 y 126 pasamos las vías de comunicación, 486-9924, 486-9924. Destacamento número 2, Villa Zula, Montevideo y 32, teléfono 464-1737, 464-1737. Bueno, vamos con la segunda noticia, vamos con un cachito de musiquita y vamos con, después volvemos con la segunda noticia. La municipal de Berisso, a través de la Dirección de Salud. Amor es lo que siento, amor es lo que siente. ¿Por qué no puedo? No puedo explicarlo. ¿Por qué no puedo? No puedo guitarrearlo. ¿Por qué no puedo? No puedo ni decirte. Amor es lo que siento, amor es lo que siente. La definición de amor está en tus ojos. La Cueva Records. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en el vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas y me exprimes y me tiras a un lado. Vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez tu boca insensata vuelve a caer en tu piel. Vuelve a mí tu boca y provoca. Vuelvo a caer en tu pecho sin tu par de compartidos, labios divididos. Yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño y comparto mis días. Yo no puedo compartir tus labios. Oh amor, oh amor compartido. La Cueva Record. ¿Qué? De tenerte siempre y siempre tengo que esperar paciente el pedazo que me toca de ti. Relámpagos y alcohol, las voces solas lloran en el sol. Mi boca en llamas torturadas, te desnudas angeladas. Luego te vas. Otra vez tu boca insensata vuelve a caer en tu piel. Vuelve a mí tu boca insensata. también para Chiche, Robert y Matías. Locos Fantasma. CumbiaMóvil.com. Bueno, este tema que estaban escuchando se llama Cosas Mías. Ay, bueno, perdón que estaba tardando. Este era el tema de los limones. Podés hacer a través del 15508-3535 o el teléfono fijo 461-2733 o vía Facebook FM Radio La Charlatana. Hay tantos lugares, tantos cielos, tantos mares que yo nunca podría ver. Si es que hay algo adentro tuyo, la esperanza de ser uno, eso nos llevará, eso nos llevará. Y el hachazo del rechazo no se cura, no, y la locura queda muda. Si es que insisto es porque ya no resisto, hoy voy directo. Pienso en llegar y veo la realidad de un día nuevo en este mundo anormal. ¿Qué más me puede quedar? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cada hora, cada día, cada instante que yo viva, solo pienso en llegar. Cada hora, cada día, cada... Y bueno, gente, volvemos al aire, otra vez en el aire de la FM Radio La Charlatana. Les recordamos las vías de comunicación, lo pueden hacer a través del 15508-3535, 15508-3535 o a través del teléfono fijo 461-2733, 461-2733. O vía Facebook FM Radio La Charlatana. Bueno, vamos con la segunda noticia. Se suspendió el operativo integral de salud previsto para este sábado. La Municipalidad de Berisso, a través de la Dirección de Salud, informó que se suspendió hasta nuevo aviso el operativo integral de salud previsto para el sábado 15 de agosto, debido a las condiciones climáticas adversas. La actividad de la que participaban las áreas de saneamiento ambiental, veterinaria y enfermería tiene por objetivo fortalecer los lazos entre los diversos actores del barrio para fomentar la prevención y promoción sanitaria, apostando a la integración e incluso social de personas. Bueno, les recordamos la consigna del día, que es... ¿Qué es? ¿Qué es la solidaridad? No me sale esa palabra. A mí tampoco. Bueno, vamos con una canción de Celebrando de Los Limones. Y ahora en minutitos nomás estará saliendo una entrevista en vivo desde acá de la Radio Charlatana a un integrante de la banda Los Limones. Celebrando los días, festejando las noches, sin tiempo para reproches, felicidad, caravana, música y a la calma, o tocamos hasta mañana. Celebrando los días, festejando las noches, sin tiempo para reproches, felicidad, caravana, música y a la calma, o tocamos hasta mañana. Arranca patadas el bombo, junto al trinar del timbal, y bueno, gente, volvimos al aire en La Charlatana. Estamos escuchando una canción de Los Limones, High Definition, Celebrando. Bueno, acá estamos con un integrante de la banda de Los Limones. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, habla Mati Limón. Para toda la gente, porque estamos escuchando la radio, escuchando a ustedes, acá los tengo, obviamente. Bueno, Mati, te vamos a hacer unas preguntas, ¿te parece? Más vale, las que quieras. Dale, ¿hace cuánto está la banda? La banda ya está 3 años y medio, ya casi 4, en marzo ya cumpliríamos 4 años. Por ahora venimos bien. ¿Cómo se formó? La banda se formó, viste, entre todos. Hay un poco Juan Cruz, Damián, los chicos del barrio, los mayores, que no tenían un bar, viste, ahí, chiquitito, en 179, entre uno y dos, donde estaba el bar ahora, el nuevo, bro, anterior, viste. Y como tenían un barcito ahí, empezaron a decir, bueno, vamos a hacer una banda entre nosotros, que esto, que lo otro, que pique pam. Y bueno, y se armó así, los Limones. Y nada, era guitarra, Juan. Era todo percusión, no había teclado, no había nada eléctrico, ¿viste? Y bueno, ¿qué? Tampoco se fue formando y ahora estamos lo que estamos. ¿Y qué tipo de música tocan? Y cumbia, pero para bailar, para toda la gente. Por suerte le está gustando mucho a todas las edades, ¿viste? Bueno. ¿Cuántos integrantes son en la banda? Ahora somos nueve integrantes. Bien. ¿Querés contarnos cómo fue la experiencia al grabar las canciones? Sí, empezamos, viste, donde fuimos a grabar en Tuzangó, con Matías Chávez. Nos dio la oportunidad, con mucho esfuerzo, un poco juntando plata entre todos, logramos grabar 3 temitas que ahora en estudio. Y bueno, para toda la gente, viste. Creo que están buenos, no sé qué dicen ustedes. ¿Y por qué decidieron ponerle Los Limones High Definition de nombre? Los limones son los limones porque están todos limones los chicos, viste, medio quemaditos, un poquito. Y Javier Finillo porque hace 3 años más o menos, viste, estaba la onda del HD, del Mundial, el punto de venta. Y para hacer más de barrio, High Division, como sea. Mota y griega. ¿Y cuándo crees que vuelven a hacer otro? ¿Cuándo vuelven a tocar? Y ahora estamos en agosto en Raíces, ahí en la 169, en la mayor. Tocamos este sábado, el sábado 22 con Caramelo Santo, que se despide Caramelo Santo de los escenarios y viene a Berizo a compartir escenario con nosotros. El sábado 29 con La Pura, con los chicos de La Pura de Berizo también. Los tres sábados en Raíces. ¿Qué canciones grabaron recientemente? Bueno, ahora grabamos tres temas, como te decíamos. Grabamos el cover de Los Abuelos de la Mago, Cosa Mía. Grabamos Celebrando, un tema propio. Y el tema nuestro, que es muy conocido en el barrio de la Nueva York, es un señor ahí del barrio. Vimos, le preguntábamos si lo podíamos hacer. Y bueno, se coparon y sí, y estamos ahí tratando de sacarlo adelante ese tema hermoso, visto el muchacho. Y... ¿nos podría decir una anécdota? ¿Una anécdota? Sí. Y bueno, yo anécdota, más que anécdota, un sueño, es haber llegado con Los Limones, que somos unos pibes de barrio y todo, llegar a tocar con Ama Gratis en Palermo, que yo soy fanático de Ama Gratis, por ejemplo. Y los chicos, bueno, también hemos tocado en El Traidor, que también los chicos son bastante fanáticos de otros, pero bueno, de mi parte con Ama Gratis es lo más. Una anécdota muy linda y que no me la voy a olvidar nunca más, ¿no? Obviamente, sacar un micro de Berizo para ir a Palermo lleno también es otra cosa que no se olvida nunca. ¿Y con qué cantantes así famosos llegaron a tocar? Y bueno, llegamos a tocar, ya te decía, con Dama Gratis, tocamos con La Nueva Luna, con Los del Fuego, con El Traidor. Por suerte, viste, contamos tanto, todos los números uno de la movida, gracias a Dios. Bien, Mati, ¿te podemos hacer una pregunta del programa que es una, ¿cómo te podría decir? Una consigna. ¿Qué es la solidaridad? ¿Qué es la solidaridad? Sí. La solidaridad podría ser, obviamente, uno que ayuda al otro necesitado. Hasta que está, te decimos que este sábado, el otro y el otro en Raíces, la gente que vaya al bar, a ver a los Limones, que lleguen algún alimento, frazado, lo que quiera, que es para la gente que está necesitándolo ahora. Bueno, Mati, muchas gracias por poder llamarte y gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por comunicarse y bueno, que si no, esperemos y la charlatana al menos. Listo, gracias Mati. Chao. Bueno, ahí estaba Mati, un integrante de la banda de Los Limones High Definition. Bueno, ahora vamos a ir con una canción de Los Limones, así como cual estaba Matías hablando de Los Limones. Ahora vamos a escuchar una canción de Los Limones. Dicen que era algo espantoso, con grandes ojos y un feo caminar. Tenía piernas peludas, cara de monstruo que hacía temblar. Era tan feo el pobre, nadie lo quiso, nadie lo amó. Y en noche de luna llena el pobre monstruo de amor murió. Y en noche de luna llena el pobre monstruo de amor murió. ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? El monstruo salía en busca de un amor. Las chicas corrían cara de monstruo y llenas de terror. Dicen que una vez el monstruo de una muchacha se enamoró. Y en noche de luna llena el pobre monstruo de amor murió. Y en noche de luna llena el pobre monstruo de amor murió. ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? Celebrando los días, festejando las noches, sin tiempo para reproche, felicidad, caravana, música y a la cama, o tocamos hasta mañana. Celebrando los días, festejando las noches, sin tiempo para reproche, felicidad, caravana, música y a la cama, o tocamos hasta mañana. Se arranca patadas el bombo, justo al trinar del timbal, despega el bajo. La viola ya suena, explotan las congas y todos a bailar, pero no queda nada, es una piña en la boca, rebelde el acordeón que no para de sonar. Festejando las noches, sin tiempo para reproche, felicidad, caravana, música y a la cama, o tocamos hasta mañana. Celebrando los días, festejando las noches, sin tiempo para reproche, felicidad, caravana, música y a la cama, o tocamos hasta mañana. Bueno, volvemos al aire otra vez en FM Radio La Charlatana. Estaba recién, estuvimos haciendo la entrevista a un integrante de la banda de ¿quién era? De Los Limones High Definition, Florencia Stacayo. El que entrevistamos recién, Agustín. Sí, y bueno, hablando de las bandas de Berizzo, ¿quién más entrevistamos? A Pastas. A Patas Sucias, sí, esas dos bandas estuvimos entrevistando. A mucha gente le gusta de Berizzo, genial. Y bueno, ya que vamos entrevistando, estamos hablando de bandas de Berizzo. ¿Qué te parece si vamos a hablar? Porque acá encontré un evento que dice Resistencia y Lambú Reggae en Berizzo. Así que no, nos han invitado a un evento. Dice. Así es. Bueno, a ver, para qué voy a ver. Viernes 14 de agosto, Resistencia junto a Lambú Reggae, como hace. Bueno, en saben dónde se va a estar encontrando, en Raíces Bar, calle 2 y 169. Entradas anticipadas en venta en Cunas, Montevideo, entre 7 y 8, Galería Pendón, Berizzo. Cele, Montevideo, entre 20 y 20, este Berizzo. Hashon Rock 6, entre 48 y 49, La Plata. Hasson Storem, Placita. Hasson Stone, Plaza Italia, La Plata. Las primeras 100 entradas, 60, después 80. Así que están subiendo. Bueno, vamos a ir. Como estábamos escuchando una canción de. Estábamos escuchando una canción recién de Los Limones, que era ¿Quién mató al monstruo? Que el que canta la versión original es Pedro el Colombiano. ¿Qué te parece si vamos con esa canción, Juli?

vamos con la preparación. Primero, ponemos la harina en un bol hondo. Dos, ponemos el agua en el caso que añadimos la sal y esperamos a que hierva. Así que tienen que agarrar una olla, ponen la cantidad de agua el agua se va a hervir. Bien, ahora tres. El 3. Cuando el agua esté hirviendo, le echamos de golpe sobre la harina y removemos rápidamente hasta conseguir que la masa coja cuerpo. 4. Esperemos un par de minutos y ayudándonos de una cuchara para rellenar nuestra churrera. Si no tenemos, nos sirve una manga pastelera que tenga el accesorio estrellado para los churros. Y 5. Ponemos a calentar el aceite. 6. Utilizando una churrera, utilizando una churrera, vamos preparando los churros. Pueden hacerlos directamente sobre el aceite de plan profesional o ir haciéndolos sobre una tabla y freírlos. Después os recomiendo, como dice acá, después les recomiendo que la tabla no se pierda mucho tiempo y asegurar los resultados. El 7. Los vamos friendo por tandas. Que no se enfríe el aceite. Le damos la vuelta y los vamos secando cuando están bien dorados. 8. Cuando estén fritos, los colocamos en una bandeja y espolvoreamos con azúcar en abundancia. ¡Qué rico estos churros! Pipi, ¿qué te parece todos estos churros? Estaría bueno para hacer, ¿no? Bien, bueno, gente, le vamos a mandar qué les parece la solidaridad. Lo pueden responder a través del 15508-3535, 15508-3535 o a través del teléfono fijo. O vía Facebook FM Radio La Charlatana. Ahora mis amigos te dicen traición porque me rompiste. Soy Esteban Elás, un saludo para la gente de La Charlatana FM 98.50 de Berisso, o de corazón, Nací con mucho esfuerzo de parte de mi mamá. Dicen que estuvo unos meses internada en un hospital, sufriendo en una cama, con riesgo de abortar y con su vida en peligro. Quiso que naciera igual y me crié como un chico normal de un barrio bajo. Me hacía falta la comida y a mis padres el trabajo. Ser chiquito y estar solo, sé lo que es eso. Viva la escuela sin amigos. Vamos, no tan gachito, vamos una más. Chao, acá pues ya está. Tomamos una más. Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. Cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas, cerveza voy a tomar. tomar una cerveza, quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más. Y bueno, si estás aburrido en tu casa, vamos a ir a la parte de entretenimiento y vamos a meternos un cachito en el cine. ¿Qué te parece? Para el día 19 de agosto van a ver unos estrenos. El capítulo humano, Cinema Paradiso, Sala Digital 4D. Subtituladas 12, a las 12 y 5 del mediodía, a las 6 y 20 de la tarde y a las 20, a las 8 y 45 de la noche. Vamos a ir al resumen. Vamos a ir con la película El Clan. Va a ser un estreno en Cinema City, sala digital 2D, a las 12 del mediodía, a las 4, a las 2 y 10, disculpen, a las 4 y 25, a las 6 y 40, a las 8 y 55, a las 11 y cuarto. Y va a ser el sábado tras noche a las 1 y media. En Cinema 8, sala digital 2D, a las 12 y media, a las 3 y 5, a las 5 y 40, a las 8 y cuarto, a las 10 y 50 y sábado tras noches a las 1 y cuarto. Vamos a ir con la película La Piel de Venus, estreno Cinema City, sala digital, subtituladas a las 6 y 50, a las 8 y 45 y a las 10 y 50 y sábado tras noches a las 1 de la mañana. Vamos a ir con El Oso Ted 2, que va a ser otro estreno, Cinema Rocha, sala digital 2D, habladas en castellanos, a las 2 y 25 y a las 10 y 55, subtituladas a las 12 y 5 del mediodía, a las 8 y media y sábado tras noches 1 y 20. En Cinema San Martín, sala digital 2D, habladas en castellano, a las 12, a las 4 y 10, a las 9, subtituladas de las 1 de la tarde y 40, a las 1 de la tarde y 45, a las 6 y 35, a las 11 y 20, y sábado tras noche a las 1 de la mañana y 40. Vamos a ir con... acá hay muchas películas, pero vamos a cortarlas porque hay muchas películas. Pero si quieren seguir viendo las películas, le vamos a dejar la página que la pueden ver, que ya está la cartelera, la pueden ir viendo desde aquí del Facebook. Bueno, ya... Tengo una pregunta, Agustín. De todas esas películas que nombraste, ¿cuál te gustaría ver? A ver, yo te digo, para. Acá estoy viendo, a ver... Esta es la que dice El Clan, porque... ¿El Clan? Sí, a ver, voy a ver lo que de qué se trata más o menos. No sé. A ver, porque... no me dice. Es algo género policial, origen argentino, dura 110 minutos, apta para mayores de 16 años. Bueno. Vamos a poner en Facebook página para pelis. Vamos a pegar y vamos a publicarla. Bueno, ya nos quedan 5 minutitos nomás para finalizar el programa de hoy. Le tenemos que decir que ya nos vamos despidiendo del día de hoy. Nos vemos el próximo viernes por la FM Radio La Charlatana. Nos vamos con Agustín, un tema... hay que ver si nos vemos el próximo viernes. Ah, también. Bueno, igual el lunes también nos vamos a ver. Porque eso sí. En algo diferente, no se lo pierdan, a las 4 y media. Bueno, vamos con una... Vamos a finalizar el programa y vamos con la canción de quién. De Olinda el Ángel. Pero antes quiero que respondan todos la consigna del día. Primero vamos con Julia. Voy a sacar el micrófono. Julia, ¿para vos qué es la solidaridad? Bueno, hola Agus, hola Florcita. Para mí es tener un buen gesto con alguien cuando necesita de nuestra ayuda. Y ayudarlo. creo que es eso. Y que es muy importante y que todos tenemos ser bueno que... con el otro cuando solicita ayuda. Claro, cuando necesita ayuda. Y muchas veces la gente, todos necesitamos ayuda, digamos. Necesitamos ayudar a otros y que nos ayuden. Así que creo que básicamente eso. Y me parece que está re bueno, que es un valor importante y que está bueno. Ahora le paso a Rogelio para que responda la consigna. Sí, pásasela. Rogelio, ¿qué es la solidaridad? No sé. Preguntarle a la Pipi, seguro que sabe. ¿Pipi? ¿No? ¿Agustín? ¿Por qué? Bien, bueno, a vos, Flor, ¿qué es la solidaridad? Es cuando uno necesita ayuda y hay gente que no lo quiere ayudar, él está solo, no tiene nadie a su lado y vos lo ves ahí mal y él necesita ayuda, vas y le pedís ayuda y vas con él y lo ayudas. Esa es la solidaridad. Solidaridad. Agustín, ¿qué es la solidaridad? Cuando alguien necesita ayuda y otro lo puede ayudar. No te copies. No, porque yo ya lo tenía en la cabeza. Bueno, vamos despidiendo el programa. Vamos con una canción de Olinda, de la banda Olinda, de un ex integrante de la casa de Gran Hermano. Espero que les haya gustado y hasta el viernes que viene. No, hasta el lunes que viene. Nos vemos, chau. Así es la ley. Hay un ángel hecho para mí. Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó.